me salió la vuelta sin agarrarme. Órale, pues, con Mario Rolando la Perca, con Tomaro Amable, con Permeceto. Déjame ver si me compara Javier Fantasma, no se recorrió. Me compara Bolobán Arturo, ahorita lo saludamos también, si es que nos aguantó de este ladito. En la cuerda nos sigue alcanzando, ¿eh? Con Tomaro, con Permeso, con Mario Rolando la Perca. Buenas tardes, con Mario Javier. El único que camina y no espanta por tierra de Tlaxcala. Hay saludos a nombre de mi compadre Orlando La Parca, de Iván el Rapero, el guapo lo van Arturo, de por tierra de Hidalgo, el Brujito, nombre de mucha gente, maneto. Buenas tardes, compadre Javier. Por si hay contacto con tierras de California, adiós cambio. tocan marimba, merengue, bachata, cumbia, rock and roll, guapango y verguenza, rumba flamenca, ¿cuál otra? Las chilenas guerrerenses, ¿no? Órale, pues, compadre Javier, que Dios te bendiga, mi hermano. Es que los abarrotes sean bastante positivos, compadre. Que sigan los éxitos en el mundo de la farándula. Y que allá en la cucaracha lo colman de bendiciones, compadre. Esos son los deseos que sinceramente se los enviamos a nombre de mi familia, a nombre de mi persona, compadre Javier. Como siempre, gustoso de saludarte, mi hermano. Es que te la pases bien chidito, buena onda, compadre. Buena la tarde, Javier. Saludos para toda la mara allá por el estado pequeño. Con ese gusto y ese regalo me quedo, mi hermano. Buenas tardes, siento con tres. Hasta el próximo contacto, rollito royal. Este cantante, vamos viendo.